es la primera vez durante varias décadas que tenemos un gobernador con una visión de Estado en donde realmente le apuesta al turismo como un sector que puede lograr sacar a muchas familias de la pobreza y lograr mucha riqueza para la mayoría de los sonorenses.